Esta mañana en el tema de familia, del cielo en tu hogar, vamos a hablar acerca del matrimonio y del diseño de Dios acerca de esto. Hoy solo será la primera parte. El próximo domingo, en el contexto de celebrar el Día del Padre, vamos a hablar la segunda parte. Creo que no hay un adjetivo para poder expresar lo grandioso que es el matrimonio y la idea del matrimonio, la idea que Dios tenía en cuanto al matrimonio. Dios creó el matrimonio aún antes de la caída, por supuesto, antes de la caída en pecado de Adán y Eva. Ellos estaban formados y Dios había pensado y planeado el matrimonio. Y esta es la gran verdad que necesito ahora marcar hoy, el próximo domingo. Y por favor, guárdenla en su mente. Dios diseñó el matrimonio para que fuera lo mejor que en esta vida un humano pudiese experimentar. Así planeó Dios el matrimonio. Dios lo planeó para que esto fuera una cosa maravillosa, para que fuera algo extraordinario. Estoy seguro que por algunas razones ha cambiado, ha ido deformando un poco la idea. Pero Dios diseñó el matrimonio para que fuera lo mejor que la vida tuviera para ofrecernos. ¿Qué hace que... ¿Para cuántos eso es verdad? No, digo, ¿para cuántos es una realidad eso en sus vidas? Bueno. ¿Saben por qué no es una realidad? Les voy a decir algunas cosas por las que esto no es una realidad. Primero es porque aún los creyentes, la sociedad en general, pero aún los creyentes, hemos dejado de vivir haciendo de esta palabra nuestra autoridad. Hemos dejado de vivir respetando la Biblia como la palabra de Dios, como la palabra que nos instruye. Y nos hemos alejado a tal punto que esto no solamente resulta no real en nuestras vidas. Alguno de ustedes hasta podrá estar sentado y diciendo, hoy el pastor vino ridículo diciendo de que el matrimonio es lo más feliz que se puede vivir. Porque no nos pega, y la razón es, no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. La gente, los muchachos en la sociedad esta que vivimos, tienen miedo de pensar en la idea del matrimonio. ¿No creen ustedes? ¿No se dan cuenta cuánto nos hemos alejado de la verdad de Dios? Los matrimonios se unen y de repente ya no le dan ganas. Ayer estábamos, un día de esos en la noche, estábamos viendo un programa y un hombre decía... Pasé casado 20, no sé cuántos años, 30 y pico de años en mi vida, dice. Pero un día estaba en la ducha, me estaba bañando y de repente desperté y dije, tengo derecho a ser feliz. Así que salió del baño, se terminó de bañar, salió, se fue donde la esposa y le dijo, estar casado contigo ha sido el peor error que he cometido durante toda mi vida. Llevo 30 y pico de años en esta tortura. Así que a partir de ahora no quiero volver a saber de ti. Quiero que desaparezcas de mi vida. No te quiero volver a ver. No quiero que vuelvas a contar conmigo para nada. No quiero que vuelvas a pedir un 5 y no sé qué. Y dijo, y me voy. Mucho gusto. Y le dio la mano. Y se fue. Yo le estaba viendo y yo me estaba carcajeando. Porque dije, ah, qué chivo, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? ¿Y Dios? O sea, ¿ese bruto cree que es más sabio que Dios? ¿Eso parece ser más sensato que lo que Dios inventó? Esa acción es la acción más egoísta y miserable que se puede imaginar. Porque ese no es el plan de Dios. Y Dios se ideó todo esto de una manera totalmente diferente. La iglesia y los creyentes han estado tan enrolados en el mundo que vemos tan normal la idea de, ay, aquí ando ahora este zapato, fíjese, pero viera que ya no me gusta. Entonces, no me siento a gusto con este, me lo voy a cambiar y no sé si me pueden regalar otro zapato, porque este está ya muy incómodo y nos cambiamos zapatos como si nuestras relaciones matrimoniales, como si fuera una cosa. No ando roto, ¿eh? No voy a andar roto el calcetín, salgo divorciado yo de aquí ahora por andarle enseñando esto. Y entonces terminamos destruyendo y arruinando el plan, la forma original, el diseño original, porque simplemente este ya no me gusta cómo me queda. ¿Sabe quién enseñó eso? Satanás. ¿Sabe de dónde viene ese plan? Del diablo. ¿Sabe cuál es la orquestación de eso? El pecado. Nunca nace ese sentimiento de Dios hablando a mi vida. Jamás, nunca. Dios diseñó totalmente el matrimonio. Y si hubiera sido para mal, Dios no lo diseña. No le diga a Dios que no sabe. No le diga a Dios que no piensa. No le diga a Dios que Él está mal. Es Dios. Pocas áreas de la vida moderna han sido tan distorsionadas, tan corrompidas, han sido llevadas a tal punto de engaño por Satanás, por el mundo, y ha ocasionado tantos dolores, desgracias, han ocasionado un país como el que tenemos. El país que tenemos no está como está por los 20 años de los otros o por la desgracia de estos. El país está como está porque el país rompió la familia. El país rompió los matrimonios. El país se olvidó de respetar a Dios y todo lo que Dios nos mandaba hacer en la palabra. Y decidimos vivir con un pensamiento que no era ni el de nosotros por cultura, ni el de Dios por la Biblia. Y el resultado de todo eso es la sociedad que tenemos. Es la desintegración que tenemos. Es la miseria con la que se vive, las dificultades con las que vivimos. Que donde quiera que vamos hay que correr un gran peligro. ¿Por qué? Porque hay un montón de muchachos sin conciencia de nada, sin formación de nada, con un concepto totalmente errado de amor, de familia, que solo están pensando en ver a quién le hacen daño con tal de seguir yo teniendo lo que quiero. ¿De quién cree que aprendieron eso? De algún papá inteligente que se le ocurrió decir, me harté de esta vieja, me voy a agarrar otra. Y cuando se va y agarra la otra, tampoco le dura, también la va a dejar. Porque el problema no es la señora que tiene a su lado, el problema es en su corazón, es el pecado. Igual en el caso de las mujeres, la forma en la que se vive, todo el mundo distorsionando el plan de Dios. ¿Cómo esperamos que funcione? El texto de esta mañana es extraordinario porque nos recuerda y nos devuelve al origen, a lo que Dios dijo. No a lo que dice la sociedad, no a lo que las novelas nos pintan, no a lo que la televisión y las películas ahora nos dicen que es lo normal. Nos devuelve a lo que Dios dijo. Y esto es extraordinario. Pareciera de que ahora todo el mundo va en contra del matrimonio. A raíz del pecado, de la caída del hombre, Adán, Eva, a raíz de ese momento, todo se comenzó a descomponer. El plan original que Dios tenía comenzó a desmoronarse. El diseño original de Dios fue muy claro. Esto es el diseño. ¿Quiere entender todo el concepto de la familia, todo el concepto del amor, todo el concepto de Dios? Ese es el diseño. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Un hombre, una mujer, juntos de por vida. ¿Qué es eso? Sinónimo de lo mejor. Pero ahora no solo ponemos en duda de que un hombre y una mujer es lo mejor. Ahora ponemos en duda que toda una vida. Todo lo distorsionamos. Tan sutil porque no pasó de la noche a la mañana. Es sutil, es un engaño sutil. Satanás viene de diferentes maneras, nos hace pensar, nos hace creer, nos confunde, nos llena de una idea errada, nos hace pensar que podemos hacerlo a nuestra manera, que así es mi antojo, que así. ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Cuando Job estaba diciéndole a Dios y preguntándole a Dios, Dios le dijo, va. O sea, yo me siento... ¿Y tú me vas a enseñar? Dice, porque si tú me vas a enseñar, comienza diciéndome, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la circunferencia de la tierra? Y dime explícame la fórmula para que utilicé para poder separar las aguas de las aguas y poner la tierra en un lado y que la tierra no, y que el agua no se meta a la tierra. Explícame. Yo imagino la cara del pobre Jobcito. No, yo no estaba hablando de eso. Yo la verdad era otra cosa la que estaba pensando. No, es que lo que Job hizo, lo que nuestra sociedad hace y ocasionalmente nosotros mismos hacemos, es poner en duda la sabiduría de Dios. ¿Ustedes escucharon a algún niño negociando? ¿Les tocó alguna vez que sus hijos vengan a negociarles a ustedes cosas que ellos las razonan y ellos las ven tan lógica? No, no. ¿Por qué me voy a tomar esa medicina? No, no, yo no la necesito. Usted se le queda viendo. Ay, ¿cómo saliste a alguien? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre que... Y un papá lo ve así, ¿cómo se le ocurre a este pequeñísima cosa que solo tiene como 3 años de vida creer que va a tener más sentido común, más lógica, más inteligencia que uno de ustedes que tiene 90 y cuántos? No sé, ¿cuántos tienen ustedes? ¿Cómo ese niño puede creerse que va a ser más sabio que... Eso sucede mucho en la adolescencia, ¿verdad? El adolescente se cree más sabio que los papás. No, yo sé lo que hago, yo lo sé. ¿Cómo va a saber más que el otro? Hay experiencia, hay años. Ahora, póngase usted contra Dios. ¿Nosotros más sabios que Dios? El matrimonio sufrió por todo esto. Dios tenía un diseño muy claro. Un hombre, una mujer, juntos de por vida. Obviamente suena casi imposible ahora. ¿Por qué? Porque a raíz del pecado en Génesis capítulo 3, la mujer caída, la mujer después de pecar, tiene un anhelo y un deseo que va más allá de lo que puede entender o explicar. Y es este deseo y este anhelo por controlar, dominar, no someterse, vivir para sí misma. Y entonces se une con un hombre. Y cuando se une a este hombre tiene otro concepto en la mente, obviamente a raíz del pecado, y ese concepto es enseñorearse y ponerle el pie a todo lo que pueda controlar y dominar. Y como si los dos chocan. Casi todos los matrimonios, ya viene la época de bodas, entre poco. Y es una cosa, o sea, yo digo, si hay un momento para mí extraordinario, es ese momento en el que estoy parado junto con el novio, esperando que venga entrando la novia. Ay, hermanos, qué ojitos los que tienen esos hombres, ¿verdad? ¿Han estado ustedes en bodas? Le ven esos ojitos, ve que viene entrando la mujer y se le traban los ojos y están y emocionados, algunos llorando de emoción y están ahí y la ven venir y ay, ahí viene, o sea, ese es el inicio casi de todos los matrimonios, una cosa llena de emoción y expectativa y dicen, nosotros vamos a tener el mejor matrimonio de la historia y un día vamos a hacer una película de nosotros que va a botar al Titanic y nosotros vamos a ser los que vamos a andar ahí enfrente de todo. Así comienzan todos los matrimonios. Pues si no, no se casaran. Pero comienzan a caminar y ya empiezan a dormir juntos y empiezan a olerse bien y empiezan a escucharse bien y empiezan a entender todo esto. Y entonces gradualmente el matrimonio va cediendo y cediendo. Todo aquel globo maravilloso que había en forma de corazón se comienza a desinflar y a desinflar. Y ya después un domingo solo viene la esposa y otro domingo solo viene el esposo. Que está enojada, pero bien lindo. Ay, todavía, ¿verdad? Pero va bajando y después ya llega un día que es desgraciado y que es acá. Y va poco a poco disminuyendo. Ahora, ¿por qué? La mayoría, y miren esto, la mayoría de los conflictos matrimoniales. El siguiente, porfa, pasame. La mayor parte de los conflictos que un matrimonio enfrenta surgen del fracaso de uno o del otro, del esposo o de la esposa, en someterse a Cristo en pasar tiempo con su palabra y en buscar hacer la voluntad de Dios cada día. Ahí empieza todo el gran rollo. Cuando uno de los dos permite que el pecado comience a entrar a la casa. Y pecado, le digo, pecado es todo lo que es un pecado. Obviamente hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay egoísmo, ahí hay mal hablar. Cuando uno de los dos comienza a dejar de someterse a Cristo, deja de vivir para Él, por eso es tan importante escoger con quién nos casamos. Por eso tiene tanto sentido el que la Biblia diga, no os unáis en yugo desigual. No porque seamos locos legalistas diciéndole, no le hable al que no es cristiano. No, ese es el tema. Es que si te casas con una persona que no ama a Dios y que no le cree a Dios de la misma manera en que tú le crees, el gran problema es que le será mucho más difícil someterse a Cristo, buscar la voluntad de Dios en su palabra y vivir para hacer la voluntad de Dios cada día. Y como consecuencia de eso, será mucho más fácil que le abra la puerta, que el pecado entre. Y entonces la relación extraordinaria matrimonial comience a tener tantas dificultades y tantos problemas. Pareciera que todo el mundo está en contra del matrimonio. Satanás, desde el mismo momento, tan importante es el matrimonio, que desde el instante en que Dios unió a Adán y Eva, Satanás empezó a ver cómo lo fregaba. En el libro de Génesis, sin salirnos de Génesis, nosotros vemos la cantidad de ataques que desde fuera tiene. El capítulo 4 de Génesis, el 4. El capítulo 4 de Génesis comienza a narrar el primer caso, la primera acción de poligamia en la Biblia. El capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 9 de Génesis comienza a verse la acción de la pornografía. La poligamia a través de Lamec. La pornografía a través de los hijos de Noé. En el capítulo 16 de Génesis, apenas 16, vemos el primer acto nombrado ahí de adulterio. Abraham dice, bueno, no Abraham, Sara le dice, ¿y si me das un hijo, aunque sea con la muchacha? Abraham dice, ni modo, po. Y va y lo hace. El capítulo 19 de Génesis nos da el gran rollo. Dios decide mandar fuego porque Sodoma y Gomorra está envuelta en homosexualidad. Desde el capítulo 19 del libro de Génesis. En el capítulo 34 vemos la fornicación, sexo fuera del matrimonio. Y además de eso, matrimonios revueltos. Gente de Dios con gente que no era de Dios. No, nada de esto era el plan original. Todo esto es a raíz del pecado. Y el pecado es de Satanás. En el capítulo número 38 aparece el primer caso de incesto. Judá se involucra con su nuera, Tamar. Y ahí mismo aparece es la primera mención acerca de la prostitución. Apenas en el capítulo 38 de Génesis. El capítulo 39 tenemos el primer caso de acoso sexual con el pobre José. Recuerden, pobre José, ¿verdad? Cómo sufrió ese. Y entonces, ¿qué trato de decir? Ha sido todo el tiempo Satanás en contra de la familia, en contra del matrimonio. Y sí, esos son problemas externos, pero si a eso le sumamos el gran problema que internamente tiene un matrimonio, la unión entre dos hombres, ambos pecadores, ambos con carne, ambos con debilidades, ambos con muy mínimo deseo de aceptar sus errores, ambos con un muy mínimo deseo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Es un gran rollo. Se unen dos personas, cada uno sin ningún mínimo deseo de someterse al otro, sino cada uno de ganar. ¿Qué es lo que quiero? Yo ganar. Cada uno con una inclinación natural al pecado y los dos a ambos, a diferentes tipos de pecado. cada uno apuntando hacia ideas y conceptos preconcebidos, porque así vi en mi casa, así era mi papá, o así era mi abuelo, o así era alguien que yo conocí, o la señora, es que así es mi mamá, así actuaba mi abuela, así tengo que responder, así soy yo, esta es mi forma de verlo, esta es mi forma de pensar. Cada uno a veces con un deseo de reproducir lo que vieron en sus propios hogares. Es un lío. Cada uno con expectativas diferentes del matrimonio. Uno de los grandes dificultades al momento de casarse es que cada uno viene con expectativas diferentes. Cuando Patty y yo éramos novios antes de casarnos, una de las cosas que más soñábamos era que decía, qué lindo va a ser que ya nos vamos a casar. Eso quiere decir que vamos a poder dormir abrazados toda la noche. Qué lindo va a ser el matrimonio. Pero ni la noche de bodas lo logramos. En la noche de bodas, después que la tenía ya, y ya me estaba durmiendo, se me está durmiendo el brazo, fíjate. Se te hace un poquito para allá. Y después venía y me decía, mira, amor, me voy a quitar porque fíjate, ay, que casi no me puedo dormir, te escucho un poco sonidoso hoy. Solo es una cosa insignificante, pero son expectativas. De verdad lo creía. Después de haber visto a mis papás dormir abrazados por 30 años, yo decía, un día yo quiero hacer lo mismo. Son bromas, esa era una broma. Ahora, lo que estoy tratando de introducir todo esto porque necesito mostrarles que hay un ataque del diablo, que hay un ataque externo, la sociedad nos mete, el mundo nos influencia, todas las maneras que hay para influenciar, todas son utilizadas en contra de la idea del matrimonio. Además hay un problema interno porque somos diferentes, porque somos cambiantes, porque ahora se considera de que es una opción dejar el camino de Dios, es una opción decirle a Dios, absurdo, ridículo, anticuado Dios. Hay nuevas maneras de hacer las cosas. Dios quedó retrasado. Dios se quedó en el siglo pasado. Entonces pareciera esto que nos encierra en una idea en la que decimos el matrimonio es insalvable. O sea, hay que preparar a nuestro niño y decirle, mire mi amor, nunca se vaya a casar, por favor. No vaya a cometer el error de andarse casando. No ande pensando en algo que no hay vida en esto. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, lo que la Biblia nos enseña es que hay esperanza. Y la única esperanza de revertir todo esto que hemos hablado y que he estado tratando de hacerles ver es simple y sencillamente volver a agarrar la Biblia, volver a descubrir el patrón, el diseño de Dios en la Biblia y decidir vivir por él. ¿A cuánto les encantaría hacer eso? Darme cuenta que hay cosas que no han funcionado bien. Darme cuenta que hay cosas en las que he sido torpe porque no sé lo que la Biblia decía. O no entendía lo que la Biblia decía. Y entonces ahora poder volver a él y decirle, quiero aprender a vivir de acuerdo a las normas de tu palabra y no a lo que aprendí, y no a lo que sé, y no a lo que me influenciaron. Hay esperanza para el matrimonio al ser obedientes a la palabra de Dios. La única esperanza para un buen matrimonio, para un matrimonio de bendición, para un matrimonio que sea feliz, la única esperanza que hay es a través del Evangelio, a través de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra extraordinaria es la única que puede hacer cosas como, por ejemplo, llevarnos a cada uno, a ambos, a una relación con Dios. Llevarnos a ambos por separado a buscar al Señor y decirle, Señor, muéstrame, háblame, hazme ver mi pecado, hazme ver mi error, hazme ver lo que he estado haciendo mal, hazme ver a través de tu palabra dónde he estado caminando mal. No quiero seguir perdido. Es solamente el Evangelio el que puede plantar al Espíritu Santo en nuestros corazones y a través de estar en nuestros corazones dirigirnos Es solamente el Evangelio y la palabra de Dios que puede traernos a todos nosotros y ponernos bajo la autoridad y la total obediencia a las Escrituras. ¿Y dónde encontramos eso? Es exactamente lo que hemos estado leyendo la semana pasada y lo que vamos a leer ahora. Miremos la semana pasada, Efesios capítulo 5 y versículo número 18. Si hay esperanza para un matrimonio. Sí hay esperanza para los que hoy no están casados, hay esperanza para que ustedes se puedan casar y tener un matrimonio extraordinario. Para los que estamos acá y casados y con muchas tribulaciones y con muchas luchas, sí hay esperanza si caminamos en Jesús. Si alguno piensa que su matrimonio ya no tiene ninguna salvación, sí la tiene, siempre la tiene y siempre está en Jesús. Miremos Efesios 5, 18. Eso es lo que estudiamos la semana pasada y decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Sed llenos del Espíritu, de tal forma que el Espíritu le llene tal y como el alcohol lo tomaría. Cuando el alcohol toma la vida de una persona, esa persona deja de ser él y se vuelve un borracho. No puede caminar, no puede ver bien, no habla bien. Quiere hablar bien, pero no sé, algo pasa allá y no sale. Quiere dar el paso recto, pero le mueven el piso. Porque está tomado por el alcohol. Dice, en vez de eso, permítanse ser tomados por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo? Veíamos la semana pasada, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué nos decía el texto? Una persona llena del Espíritu Santo se hace evidente en su forma de hablar, en la manera como se expresa, en las palabras que utiliza, en la forma como habla a los demás y hace sentir a los demás. Ser lleno del Espíritu Santo se manifiesta en cómo nos expresamos. Y luego decía el versículo 20 también, ¿cómo más? ¿De qué otra forma se muestra una persona llena del Espíritu Santo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué otra forma decíamos? Siendo siempre una persona agradecida. Les decía la semana pasada, no hay un lugar en el que seamos mejor tratados que en nuestros hogares. No hay un lugar en el que más nos amen que en nuestros hogares. Pero no hay lugar del cual hablemos peor y personas de las cuales hablemos peor que de las que habitan en nuestros hogares. ¿No cree que hay falta de gratitud en nosotros? Porque imperfectas son. Algunas personas dicen que mi casa, y habla de todo como si fuera, o sea, pinta todo tan mal que pareciera de que cuando sale a la calle todo el mundo lo trata bien. Y eso solo es un engaño. Porque sí, claro, si comparo cómo me hablan en mi casa y me voy a meter al mercado y cómo me van a hablar en el mercado, por supuesto que me van a hablar mejor en el mercado. Pero porque quieren que les compre. Si comparo cómo me habla mi esposa en mi casa y me voy a meter con alguien que no me conoce y le hablo de la misma manera y soy con la misma, ella me va a hablar de otra manera, claro, pero es que a ella nunca le he dejado de pagar nada, a mi esposa sí. Mi esposa sabe lo arruinado, lo malvado, lo fracasado, lo mentiroso que soy. Afuera no conocen, por eso me hablan bien. Si me conocieran quizás sería lo mismo. Lo interesante es que mi esposa, a pesar que me conoce todo eso, digo yo que me ama. Digo yo, por fe. No, yo sé que sí. En la iglesia, si vengo a la iglesia, yo me paro acá y yo me voy allá con los niños, claro que los niños me van a obedecer a mí. Y les digo, no hagan eso. Y de repente el papá le dice, no haga eso. Y el papá, a mí me van a hacer más caso, pero es que no me conocen. Mis hijas quizás no me hagan caso a mí. Pero eso no pone en evidencia que me traten o mejor o peor, ponen en evidencia lo bueno o lo malo que he sido para mostrar disciplina y autoridad yo. Y si no lo hice con mis hijas bien, tampoco lo haría bien con los demás. Entonces, ¿qué deberíamos de tener siempre entre nosotros? Gratitud. Gracias al Dios que lo sabe todo por la persona que puso a mi lado para estar conmigo todos los días de mi vida. Gracias al Dios que todo lo sabe y es soberano y perfecto por los hijos que puso a mi lado para que pasen conmigo todos los días de mi vida. Que se vuelvan necios. Y aunque se vuelvan como se vuelvan. Aunque hay que garrotearlos todos los días. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias porque tengo un vehículo en que moverme. Gracias que tengo un techo en el que igual puedo dormir. Gratitud, gratitud, gratitud en todo, ante todo y por todo. Y la tercera evidencia que veíamos, versículo 21, decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es la base de lo que estamos hablando ahora. ¿Cuál es el fundamento de un matrimonio? Bueno, una persona llena del Espíritu habla bien, es siempre agradecida y se somete a todos los demás en su casa. Se somete a su familia. No habla aquí, mujeres, sométanse a su marido, hijos, sométanse a su papá. No, dice, sométanse unos a otros. Someterse unos a otros, decíamos la semana pasada, simple y sencillamente quiere decir, prefiera al otro. Someterse unos a otros es no ser egoísta. No hacer lo que a usted le da la gana y aunque todos los demás se queden fregados. Yo me voy a ir a comprar eso que quiero. He visto unos zapatos y los zapatos valen $150. Y en la quincena me van a pagar $160. Pero yo quiero esos zapatos y me merezco esos zapatos. Así es que yo voy y me los compro y con esos 10 pesos puedo aguantar hambre lo que resta de la quincena. ¿Y el resto de la casa? ¿Y el resto de la familia? ¿Y todas las cuentas para pagar? ¿Y todo lo que hay? ¿Egoísta o no es egoísta? ¿Preferimos a los otros o no? No, vivimos para nosotros. Eso no es someterse unos a otros. Someterse unos a otros es Cristo diciendo, ¿saben qué? Estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Pero qué van a responder ellos? ¿Qué me importa? Yo la voy a dar por ellos. No estoy pensando en mí. No estoy pensando, uy, pero eso voy a traer sufrimiento. Les decía el miércoles, por naturaleza somos personas que le huyen al sufrimiento. Y es natural. Pero la Biblia no nos dice eso. Pero eso óiganlo ahí en internet el miércoles. No es popular someternos unos a otros. De hecho, es loco someternos unos a otros. Probablemente me vería ridículo sometiéndome al otro. Negándome a mí para que el otro vaya mejor. Negando a lo que yo quiero para que el otro lo pueda pasar bien. No suena lógico. Pero por algo Dios lo dirá. Y en ese contexto, el versículo número 22 es el texto de esta mañana. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas. Cuando aquí la Biblia utiliza la palabra sujetas, está refiriéndose exactamente a la misma palabra que le mencioné en el versículo anterior, sométase. Es exactamente la misma palabra. De hecho, en algunas versiones, cuando usted lee el versículo 22, lo que dice es, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Versículo 22, esto quiere decir para las mujeres, sométase a su marido. O sea, es normal, es lo que continúa. Sométanse a sus esposos, a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido, ¿qué es? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Para comprender un poco mejor este texto, les voy a decir algo que me encantó haber leído. Y era tratar de comprender la situación de la época. En el contexto en el que Pablo dice esto, era un contexto en el que la mujer no tenía casi que ningún valor. O sea, un hombre era dueño de tierras, de mujer, de animales. Él era el dueño. La mujer no opinaba. La mujer no podía decir nada. La mujer no podía sentarse en la mesa a comer antes que el marido llegara. Se sentaba el marido y los hombres de la casa a comer, y cuando todo acababa, ellos acababan, ellas podían entonces comer. Porque si no, el Señor puede pedir algo, y ellas estaban ahí para atender y para vivir para Él. O sea, ¿mi Señor le puedo servir? ¿Mi Señor? ¿Cómo falta eso ahora? Va, pero en ese contexto, ese era el contexto de la época, esa era la cultura de la época. La mujer era totalmente sin valor. La mujer servía para tener hijos, no había una, o sea, estaba totalmente distorsionado otra vez el plan. Porque nunca Satanás ha dejado de pelear contra la familia. ¿Por qué? Porque sabe que ahí Dios hace cosas extraordinarias. Y entonces siempre estuvo tratando, entonces deformó toda esta idea. La cultura en la cual la Biblia es escrita distorsionó todo esto. ¿Qué hace Jesús? Cuando Jesús viene, dignifica a la mujer. Jesús de hecho viene y comienza a levantar a la mujer al punto de decir, a partir de ahora, dice Pablo también escribiendo en Gálatas capítulo 3, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre o mujer, varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. Pablo trae una nueva idea y eso es importante tomarlo en cuenta en ese texto que estamos estudiando. Porque ya no lo está diciendo las palabras de así que las casadas estén sujetas a sus maridos. Ya no lo está diciendo en el concepto de porque ustedes no valen nada. Así es que háganle caso a su marido que es el mero señorón de la casa. Ya no lo dice en ese concepto. Lo habla partiendo de que somos iguales todos. Pablo lo dice en la idea de que todos somos exactamente igual. Y la idea de que las casadas, y revisamos si quieren todo el texto, porque comienza hablando las casadas. La primera cosa que debo aclarar, esto no aplica para todas las que están aquí, son jóvenes y son las novias de alguien. Y hay novios que son cristianos y vivos. La Biblia dice que te tenés que sujetar a mí. Primero casate. Primero paga el anillo. Primero arma la boda y después le puedes demandar esto. Pero esto no aplica a la novia. No aplica al pretendiente. Dice, las casadas deben estar sujetas. No está diciendo aquí porque hay una cantidad de abusos en esto. Entonces aclaro, dice las casadas. Y cuando habla de las casadas no le pone ningún calificativo. No dice las casadas mayores, las casadas menores, las casadas con buenos hombres o las casadas con malos hombres, nada. No pone ninguno, así que aplica a todas las que están casadas, que son creyentes, que aman a Dios, sin ningún tipo de distinción. No hay distinción de edad, no hay distinción de educación, no hay distinción de inteligencia, no hay distinción de madurez espiritual, no hay distinción de dones que tengan o talentos. Y dice, todas las casadas, completamente, sin ninguna excepción. Ahora, si las casadas quieren saber qué le dice la Biblia a los esposos, háganlo venir el otro domingo, por favor. Que hoy vamos a hablar de esto. Cuando acá habla de esta manera también, no está diciendo que las casadas tienen que estar exclusivamente encerradas para hacer esto. No quiere decir de que esto las inhabilita para otras funciones. Porque parte una vez más del hecho de que somos iguales. No está minimizando a alguien. Una de las grandes mentiras del movimiento feminista y todo esto ahora, es decir, la Biblia obliga a la mujer, ve de menos a la mujer. ¿Cómo la Biblia va a ver de menos a la mujer si Dios mismo la creó? Y Dios mismo se refiere a ella como un vaso que hay que cuidar frágilmente. No dice de que sean débiles, dice de que son un vaso que hay que cuidar con delicadeza. Pero claro, Satanás se basa en mentiras y mete esas mentiras en todos estos movimientos modernos a fin de poner en duda y en juicio la verdad de Dios. Dice que todas las mujeres, las casadas, deben estar sujetas. Y como les digo, sujetas es lo mismo que hablaba antes de someterse. Y eso es renunciar a mis derechos individuales. Renunciar a mí con tal de complacer a Él. Acá lo dice específicamente a la mujer, pero antes nos ha dicho unos a otros. El hombre también debe renunciar a sus derechos para poder ceder a su mujer. El hombre también debe aprender a ceder de acuerdo, no aprender, permitirse, porque la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que puede someterse al otro. Una mujer llena del Espíritu, que no me lo demuestre en cómo ora, que no me lo demuestre en si vota a la gente, que no me lo demuestre en cuántas lenguas sabe hablar. De acuerdo al versículo, que me lo demuestre en cómo se sujeta a su marido. No es cuánto puede ofrendar, no es cuántas buenas obras puede hacer. Una persona llena del Espíritu Santo lo refleja en la manera en que sabe someterse o sujetarse al otro. Unos a otros y unos para con todos. En esto quizás sea importante aclarar, sujetarse no es sinónimo de esclavitud. Sujetarse no es conviértase en la esclava de su marido. Porque Dios le entregó algunos privilegios y cosas al hombre que vamos a ver bien la otra semana, pero nunca le dio autoridad al hombre para abusar de ella. Jamás. Tampoco es eso provocado de Dios. Tampoco Dios, esto nos malformó, nos enseñó mal. Esta idea machista de creer que podemos pisotear y abusar y gritar y maltratar a una mujer es una idea totalmente en contra de lo que Dios nos enseña. Dios nos dice, sométanse unos a otros. El hombre a la mujer al hombre. Y al hombre no lo convierte en un mandilón y a la mujer la convierte en una esclava a hacerlo. Es preferirse el uno al otro. ¿Se imagina el extraordinario matrimonio que todos nosotros, los que están casados, formarían si aprendiéramos a someternos los unos a los otros? Y eso no depende de sus fuerzas, ni depende de su sabiduría. Depende de cuán llenos de Dios estamos. De cuánto permitimos que Dios controle nuestras vidas y dirija nuestras vidas. A la mujer se le manda someterse a su esposo, pero no se le manda obedecer de la manera como un niño, un hijo tiene que obedecer en la casa. No es hacerlo porque si no te voy a dar con la varita. De hecho, un esposo no debería de tratar a la esposa como si fuera una empleada, una sirvienta, que es tan común de nuestra cultura. Eso nunca debería ser. El llamado a sujetarse no está diciendo eso. No está diciendo abusar de ellas. El marido debería ser consciente que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros es cuidar, proteger, sustentar, ayudar a nuestras esposas. Y en ese concepto entonces entra perfectamente la idea de someterse. Ahora, esto es interesante y no sé, quisiera que todos lo pudiéramos entender de esta manera. Cuando Dios habla de sujetarnos, Dios nunca está hablando de una mala palabra. Nuestra sociedad ha pintado la sujeción como una ofensa. Y la mujer dice, yo no me voy a estar dejando de ningún hombre. Y de esta forma, la gente le huye a Dios porque piensa, Dios lo que quiere, la Biblia ahí me mete, que yo me sujete y que me aguante todo. No, no es esta manera. Dios no nos manda a sujetarnos unos a otros como si esto fuera cuestión de quién es más y quién es menos. Dios nos manda y de hecho establece en toda la Biblia el tema de la sujeción como un tema de orden. Tiene que establecerse una cabeza para que pueda haber orden. Dios en su sabiduría así escogió y dijo, hay dos cosas en las que la Biblia está bien marcado. En la iglesia la cabeza hombre y en la familia la cabeza hombre. Totalmente marcado, que Dios en su sabiduría, digo, algo más debe saber Dios que nosotros. Y Él así lo dispuso. La cabeza de la familia no es la mujer, es el hombre en la casa. La cabeza en la iglesia no es, hay iglesias en las que acostumbran a llamar a las esposas de los pastores la pastora. Nosotros no lo hacemos. No por tema doctrinal. Obviamente hay un fundamento y todo esto, pero simple y sencillamente no es lo que la Biblia enseña. A la esposa de un doctor no es de la doctora, ¿verdad? No sabe dejar que lo toque. Esta es esposa de doctor, que me venga aquí a hacer la cirugía a ella. hay un llamado específico de Dios y en la cabeza, el hogar, en la iglesia, Dios estableció a que fuera la cabeza también el hombre, igual que en la familia. Y Dios todo el tiempo marcó esto. Quiero mostrarle este versículo, Romanos capítulo 13, versículo 1. La autoridad siempre es necesaria. Si no hay autoridad, hay desorden. Si no hay una autoridad que se respeta, hay anarquía, se vuelve loco todo. Mire Romanos 13:1, dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Pues, ¿toda autoridad proviene de quién? Proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios en la casa, en la familia, en el gobierno, en las calles. Las autoridades puestas en el trabajo son exactamente puestas ahí por Dios. ¿Por qué tenemos las autoridades que tenemos? Ni idea. ¿Cómo pudimos venir a caer en estas manos que tenemos ahora gobernando? No sé, pero Dios sabe qué está haciendo. Entonces dice, sométase. Miren, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, está hablando de trabajo. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y esto les va a encantar. No solamente a los buenos y afables, sino también al suyo. No solo a los buenos y tranquilos, sino al que a usted le ha tocado también. ¿Por qué Dios pone eso? ¿Porque somos menos? ¿Porque valgo menos ante Dios? No, es orden. No pueden ser todos jefes en un trabajo. Sería un desastre. Si alguno de ustedes fuera jefe, saldrían al mediodía de trabajar. Y otro diría, solo vamos dos veces a la semana. Y otro diría, auméntenle el sueldo a todos. Sería un desorden. No puede funcionar así. Les muestro otro versículo más. Primera de Pedro 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia o el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Por tanto, ¿qué debe de hacer? Someterse. ¿Somos menos? No, no es menos. Lo hacemos por orden. Dios así lo dispuso. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Uno más. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Por qué? Porque no lo hace por mostrar quién es más y quién es menos. Uno no se somete por quién es más y quién es menos. Nos sometemos por orden. Cuando no hay orden, hay un desastre. El viernes estábamos con Hugo y atravesando Soyapango. Y ahí vimos exactamente lo que la palabra dice. Si alguien no le hace caso a los semáforos, es un desastre. Si todos los carros, el semáforo se pone en verde, pero los que tienen el rojo se atraviesan y quedan atravesados a medio camino. Atravesarnos 2 kilómetros de Soyapango nos tomó 2 horas y media. Porque no se respetan a las autoridades. Yo decía, si viniera un policía, el pobre policía se atraviesa, lo atropellan los buses. No le hacen caso. Cuando no se respeta las autoridades, cuando no se respeta el orden, ¿qué puede esperar? Caos. Cuando no hay un preferir al otro, ¿qué podemos esperar? Caos. Nada puede funcionar bien cuando no aprendemos a respetar el orden que Dios estableció. Someterse no significa ser inferior. No es que somos menos, sino que todos tenemos roles diferentes. No es menos que nadie. Ahora, si como esposos estamos haciendo sentir a nuestras mujeres inferiores, si nuestras esposas se están sintiendo inferiores a nosotros y se están desvalorizando ante nosotros, nosotros vamos a tener un problema con Dios. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Porque ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue que uno era menos y otro era más. El plan de Dios es que cada uno tiene roles diferentes que cumplir. El hombre está a la cabeza, pero ¿de qué sirve una cabeza sola? ¿Y de qué sirve un cuerpo sin cabeza? Solo son roles diferentes. ¿Alguna vez lo detuvo a ustedes la policía? ¿Un policía? De repente lo puede tener un policía que si se pone usted a la par con él, le dice, ¿qué has estudiado vos? Él va a decir, la ANSP. Nada más. Bachillerato y la ANSP. Y usted tiene todos sus títulos y posgrados y se fue a estudiar a todo el mundo, andado estudiando quizá. Pero ese policía, sin toda la educación que usted tiene, él puede, tiene toda la autoridad del mundo para decirle, deténgase, bájese del carro. Dile, vos no sos estudiado. Y él tiene un uniforme. Bájate del carro, manos atrás. ¿Y quién sos vos para decirme eso? Es el policía. El pobre puede vivir en una condición económica, pero terrible. Pobrecito puede estar ahí parado enfrente de usted sin haber comido por una semana. Y usted viene a pegarse una gran comida. Pero si él le dice que se baje de ese carro, se tiene que bajar del carro. Y si le dice ponga las manos atrás, tiene que poner las manos atrás. Y si le dice párese en cuatro patas, tiene que pararse. Lo que quiera que él le diga, le tiene que hacer. Porque él tiene un uniforme que le da autoridad. Y si no, y todos respetamos eso. Y lo respetamos no porque seamos más o menos que él. Usted no se siente menos que él porque él le empieza a decir, abre el baúl. Usted voy tarde, abre el baúl. Usted no es menos que él, solamente que él es una autoridad. Y usted dice, abro el baúl. Bájese por favor, ¿qué es lo que anda? Y empiezan a hacer todo lo que se les da la gana. ¿Y por qué nos sometemos? ¿Soy menos yo que él? No. ¿Soy más yo que él? No. Solo tenemos roles diferentes. Espérese que venga un día a la iglesia, aquí lo agarro yo. Hínquese, párese, aquí me la desquito. Que llegue a su trabajo, ahí haga fila de nuevo, no, otra vez para atrás, por favor. Vaya de nuevo, ahí se desquita. No, no somos más o menos, solo tenemos roles diferentes. Así exactamente es el matrimonio. Una mujer no es menos que el hombre. Una mujer tampoco es más que un hombre. En un matrimonio no somos más o menos por la capacidad, por el estudio, por el dinero. No, somos una sola cosa con diferentes roles. Y lo que debemos hacer es someternos a los roles. Por eso es tan fácil que Pablo les diga, casadas, estén sujetas a sus maridos. Oye, no porque son menos que él, no. Por orden, Dios lo diseñó así. Ese es el orden que Dios puso. Él es cabeza. Le estoy hablando de más porque no les he leído el versículo. Deben estar sujetas a sus propios maridos. Hay mujeres que son, hay mujeres, no aquí ahorita, no, bueno, no sé. Pero nadie lo tome personal. Hay mujeres que son mucho más inteligentes que sus maridos. Mucho más hábiles que sus maridos. Nadie ve a nadie, por favor. Por favor, todo el mundo con los ojos puestos en el frente, que se van a meter en un gran rollo por andar ahí señalando. Hay mujeres que son más capaces, a veces mejores administradoras, a veces con mejor entendimiento, mejores para razonar. Pero aquí la Biblia dice, esto no está en juego. No importa que sea muy, si es tan inteligente, aprenda que debe sujetarse a él. Si es tan buena para llevar todo adelante, aprenda que el orden es, se sujeta a su marido. Esto no tiene nada que ver, no hay ninguna diferencia esto. El cumplimiento de este mandato no depende de si el esposo es muy inteligente o no, o si él tiene un buen carácter o no, o de la actitud con la que él tiene. Esto no depende de la condición espiritual. Esto no depende de si es creyente o no. No, la Biblia dice esto es por orden. para mantener el orden, las casadas sujetas a sus maridos. Pero es que, pastor, usted no lo conoce, es que mire, si es que él, ¿cómo es? No arranca, no piensa, no lo que sea. Sujétese. Ese es el mandato. Ah, y para todas las que están aquí, están solteras, les voy a dar un consejo. Este es aparte del mensaje, este sería como un bonus para el sermón de hoy. Todas las que están aquí solteras, no se casen con el más guapo, no se casen con el más adinerado, no se casen con el más vivo, no se casen con el más alto. Cásense con un hombre al que se puedan someter. Porque de lo que Dios les va a pedir cuentas es de que se sometan a sus maridos. Cásense con un hombre el cual pueda tener tal temor de Dios y que ustedes puedan simplemente someterse. Por eso, vuelvo y repito, cuando la Biblia dice no se unan en yugo desigual, lo está diciendo en una gran manera, no por religiosidad, no por esta idea legalista que vivimos pensando, lo hace porque la responsabilidad de cada mujer que entiende y que está llena del Espíritu Santo es sujetarse. Y si usted tiene y consigue un marido que no respeta a Dios, que no ama a Dios, no cambia la verdad de Dios. Se debe sujetar. Hay personas que yo he tenido que decirle en algún momento, me dicen, ¿cómo voy a hacer eso que él me está diciendo? Y le digo, la verdad, ¿para qué te casaste con él? La meta es convertirlo y meterle al Espíritu Santo. Tal vez aviva. Así que las mujeres solteras busquen casarse con un hombre al cual se pueden someter, al cual pueden reconocer como su cabeza. Eso es un regalo especial. Por eso deben orar y buscar, bueno, buscar no, deben orar y esperar que Dios traiga a sus vidas a alguien que lo ama al Señor, a alguien que no ve el matrimonio como una ocasión para agrandarse, para ser feliz, como una ocasión, de una forma egoísta. Hay personas que en sus expectativas ven el matrimonio de una manera egoísta. ¿Cuándo me voy a casar? Sí, yo me voy a casar, pero ¿cuándo? Cuando yo me sienta en paz, cuando yo me sienta a gusto, cuando yo sienta que ya llegué al momento, cuando esté en este punto específico. Ore a Dios para que Dios le guarde y traiga su vida a un hombre al cual pueda someterse, que tenga temor de Dios, que ame al Señor, que piense en Dios y en los suyos antes que en sí mismo. Ustedes que están solteras todavía están a tiempo. Las casadas, sujétense a sus maridos. Ya no hay más. Ahora, ¿de qué manera nos debemos sujetar? Dice, debe ser como el Señor, vean el versículo nuevamente, 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Debe ser como el Señor. Todas las cosas que hacemos en obediencia al Señor debe hacerse con el propósito de que Dios sea glorificado. Que Dios sea agradado con lo que estamos decidiendo o haciendo. He oído personas decir, yo me sujeto y yo no digo nada para poder llevar la fiesta en paz. No, hágalo para glorificar al Señor. No viva para tratar de llevar la fiesta en paz, porque está perdiendo de vista el sentido real. Una gran verdad es que aquellas personas a las que se nos manda someternos, casi siempre o en muchas veces, no inspiran respeto de nuestra parte. Porque como somos tan contradictorios en nuestra naturaleza, usted llega al colegio y tiene un maestro y el maestro de repente empieza a hablar y lo primero que empezamos a buscarle es las maneras de descalificarlo al maestro. No le creo, no me cae bien, no le caigo bien. No, es que yo lo siento que es bien anticuado. No, yo lo siento que es muy joven. No, yo lo siento. Y siempre estamos buscando descalificar a las personas a las cuales debemos someternos porque no queremos someternos. Siempre estoy buscando todos los defectos que tiene. No, es que es muy joven. No, es que mucho se la pica. No, es que mucho sabe. No, es que él no sabe nada. Siempre buscamos descalificar a la persona para entonces librarnos y no tener que someternos. Eso pasa en la escuela, en la iglesia, en la familia, siempre. La naturaleza nuestra busca descalificar a quien debería ser nuestra autoridad. En iglesia, el pastor, no, es que mucho Biblia, mucho no sé qué. Descalificar con tal de no tener que reconocerlo. Siempre sucede esto. Pero aún así, la Biblia dice, háganlo como para el Señor. Ahora, el por qué, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esto no es popular. Esto no es grato. Ni en el mundo, y lastimosamente, ni en la iglesia. Reconocer que alguien es la cabeza nuestra. Pero vuelvo al mismo punto. Es el diseño de Dios. Dios lo pensó y dijo, y repito esto porque creo que es de lo más mal entendido. Pensamos que no porque yo no soy menos, no porque él es más. No se trata de eso. Es cuestión de mantener el orden. Es cuestión de darle forma. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora tratamos de mantenerlo todo igualado y yo no veo problema en que nos veamos iguales. Pero debemos entender que tenemos roles diferentes. Miren 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Este patrón una vez más lo marca. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de qué? Ajá. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo este plan de orden siempre está puesto? Dios la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del hombre. El hombre la cabeza de la mujer. Todo lleva un orden. Y luego los hijos. Los hijos para quienes nosotros somos puestos como cabeza. Hay un orden que Dios ha establecido, un patrón que se ve, una estructura de autoridad que está ahí marcada. Dios, Jesús, el hombre, la mujer. No es más el padre que el hijo. Solo son roles diferentes. No tenemos cosas diferentes en esto. Y versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Saben qué es interesante? Que en apenas 3 versículos, Pablo lo tuviera que repetir. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída, la vida esta que tenemos, nuestra carne, no accede a esto, lo ve mal. Y algunas veces lo ve mal con razones, porque los hombres hemos sido mal enseñados. Y los hombres confundimos el someter, el que esté sujeta a nosotros convertir en esclavas. Porque los hombres tampoco respetamos el modelo y el diseño de Dios. No respetamos el que en una casa nunca se habla en singular. En una casa hablamos en plural. Nosotros. Somos nosotros. Tenemos nosotros. Vamos nosotros. Compramos nosotros. No es yo voy, yo hago, yo esto, lo otro. Es somos nosotros. Somos una familia. Con roles diferentes, pero iguales. Este es el consejo y el mandato de la Biblia. No puedo llamarme un creyente lleno del Espíritu Santo si vivo maltratando, pisoteando y denigrando a mi pareja, hombres o mujeres. No puedo sentirme satisfecho en mi vida cristiana si mi vida cristiana, aparte de mi vida cristiana, yo vivo pisoteando, maltratando y denigrando a mi familia. Ese no es el diseño, está totalmente fuera de diseño. Y por eso es tan importante venir cada día. ¿Y no sienten ustedes que es una bendición poder estudiar cada día la palabra de Dios? Porque abrimos la palabra y nos damos cuenta y decimos, Dios mío, yo esto lo creía diferente. Y por eso Romanos 12 nos dice, renueven su manera de ver las cosas. Renueven su forma de pensar a través de renovar nuestro entendimiento. Saquen las ideas viejas, saquen las prácticas viejas, saquen las mañas viejas que aprendieron y aprendamos a vivir honrando y obedeciendo a Dios. Y por último, termina diciendo el versículo, estén sujetas en todo. Una mujer debe someterse a su marido en todo, siempre y cuando eso a lo que le estén llevando no le induzca a pecar y a actuar contra Dios. La Biblia es maravillosa porque ella se explica a sí misma. Porque digo, ¿en todo? Sí, en todo, más de alguno le va a leer el versículo de la mujer ahora y va a decir, va, aquí dice la Biblia que debes sujetarte en todo. Subite al puente y te tirás. Y bien sometida, ¿verdad? Con gusto, mi señor. Pero esto debe suceder siempre y cuando el marido esté en induciéndole a hacer algo que no va a ir en contra de Dios. ¿Por qué puedo decir eso? Porque yo me recuerdo, la Biblia ha ordenado la sujeción en cada aspecto de la vida. Todas las formas de vida, cada área de vida tiene una estructura de sujeción. Se sujeta en su trabajo a su jefe, se sujeta en la calle a las autoridades, nos sometemos como país a nuestros gobiernos, nos sometemos en la iglesia a los pastores, nos sometemos en la casa al marido, los hijos a los padres, los muchachos estudiando a sus profesores. Siempre, este modelo está en todo. Dios lo ideó así. Pero yo veo en la Biblia, por ejemplo, aquel, ¿recuerdan ustedes cuando el rey manda dar la orden y dice, a partir de este momento, hay un decreto y dice, a partir de este momento, nadie va a orar a ningún Dios ni a ninguna cosa que no sea yo? Y dice la Biblia que Daniel escuchó la noticia y dijo, muchas gracias, Señor. No me importa lo que dijo. Y dice que el siguiente día Daniel se levantó muy temprano, como siempre, y se puso a orar como siempre lo hacía. ¿Porque Daniel es un rebelde? No. Pero él entiende de que es mejor someterse a Dios que someterse a los hombres. De hecho, Pedro y Juan vuelven a tener esta misma experiencia. Y están predicando y les dicen, ya no pueden seguir predicando. Si ustedes siguen predicando, los vamos a maltratar y los vamos a meter presos y los vamos a matar. Y dice Pedro, ¿acaso es mejor obedecer a Dios? ¿Es mejor obedecer a los hombres que a Dios? Y dice que se dieron la vuelta y enfrente empezaron a hacer otra vez culto. ¿Porque estaban siendo rebeldes? No. Porque nosotros no obedecemos. Si yo obedeciera a Rafa, que es mi jefe, si yo obedeciera a Rafa más de lo que obedezco a Dios, yo estaría poniéndolo a él en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Obedecer a un esposo o a una esposa aún más de lo que Dios me manda. O sea, desobedecer a Dios para obedecer a mi cónyuge me lleva a ponerlo casi en un papel de idolatría. Yo lo idolatro a él. Lo considero más que Dios en mi vida. Y eso no es correcto. La Biblia dice, sujétense en todo. Pero dando por entendido y dando por sentado de que nunca estamos dejando a Dios fuera de eso. En resumen, Pablo da dos ideas acá para dar expresarnos este mandamiento. ¿Por qué se debe sujetar o por qué debe suceder esto? Uno, por el señorío de Cristo. Porque se debe hacer como para el Señor. ¿Por qué lo hace? Porque lo hago para el Señor. No lo hago por méritos de mi esposo, no lo hago por méritos de mi familia, lo hago para el Señor. Y dos, nos enseña la posición que Dios le ha dado de autoridad al hombre como cabeza de la familia. Cuando la esposa creyente se somete a Cristo y le permite que Cristo sea el Señor de su vida, escuchen esto que es muy importante. Si usted se somete a Cristo y verdaderamente obedece el mandato de Cristo, no le será difícil en ninguna manera someterse a su marido. Nunca será. Porque es solamente un fruto de obedecer a Cristo. No significa esto convertirse en un esclavo. De hecho, el ideal sería que cada hombre acá, como lo dice la Biblia, así como la mujer se somete al marido, cada hombre estuviéramos sujetos a Cristo. Así como el hombre es la cabeza del hogar, Cristo fuera nuestra cabeza. Y ese es el ideal. Cada uno viviendo para el otro y los dos juntos para el Señor. Yo vivo para mi esposa vive para mí, pero el resultado de nuestras dos vidas es juntos sometidos al Señor. Este sería el ideal. ¿Cómo podemos lograr o cómo esto puede ser más fácil? Cada pareja acá deberíamos considerar intencionalmente pasar un tiempo orando juntos. No me refiero a sentarse en la mesa a orar y decirle, Señor, gracias por la comida. O no me refiero a un momento de oración de esos mecánicos que aún no se sabe de memoria. Señor, gracias Padre, gracias Padre, amén. Y ya. Deberíamos de intencionalmente sentarnos juntos y pedirle, Señor, guíanos. Señor, ayúdanos a poder vivir el uno para el otro. Ayúdanos a poder destrabar de nuestras mentes cada mentira que hemos aprendido con el paso de los años. Es sorprendente cuántas cosas hemos creído como verdad y son mentiras. Es sorprendente cuántas cosas hemos creído y valorado como si fueran una autoridad en nosotros y no lo es. La Biblia nos enseña qué es lo que de verdad es la voluntad de Dios. Así que cada pareja debería orar juntos, pasar tiempo en la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos haga conocer su voluntad para nuestras vidas, que nos haga conocer, ya sea de forma individual o como hogar, qué es lo que Dios tiene o quiere para nosotros. La mayor parte de conflictos, si usted revisa en el historial, para los que están atados, si revisan en el historial de su vida matrimonial, se darán cuenta que todos los conflictos que hemos atravesado arrancaron por dejar la verdad de Cristo a un lado, por no someternos a Cristo, por hacer lo que creíamos mejor, por obviar e ignorar las verdades de la palabra y vivir de acuerdo a nuestro propio criterio. ¿Qué de criterio sano nosotros podemos tener si nos equivocamos hasta en una dirección para ir a dar algún lugar? ¿Cómo se confía su propia vida y la vida de su propia familia a sus argumentos, a sus lógicas, a sus razonamientos? ¿Qué debemos hacer? Volver al Señor, volver a su palabra. Enfrentar las decisiones que se han tomado erradas y pedirle al Señor que nos guíe. Para los que están solteros todavía, oren cada día. Pidan al Señor sabiduría cada día para que Dios los dirija. Los que son novios ya y están en planes de casarse, tienen el tiempo especial ahora para poner un fundamento. Desarrollen hábitos espirituales juntos. Oren juntos. Pidan por la voluntad de Dios juntos. Pidan que Dios los instruya y los dirija en todo momento. Los pecados que se cometen antes del matrimonio suelen traer consecuencias a la hora del matrimonio. Pídanle a Dios mucha sabiduría y que Dios nos ayude para que en nuestros hogares tengamos algo muy parecido al cielo en nuestras casas. Amén.